Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 209, grabado el miércoles, abril 8 del 2009. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a DSP Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Yoleo. Hola, chicos. Uy, no se le dio a Yoleo ahí. ¡Hola, geekas! Bárbaro. También, señoras y señores, a través de nuestra conexión intergaláctica Shiar. Para Shiar tenemos acá a El Sensei. ¡Wow! Hola. Bienvenido, Sensei. ¡Qué milagro! Hola. Milagro que está desde el inicio del show, ¿verdad? No, el milagro está preproducción. ¿O empezamos tarde, qué? Esta preproducción de 5 minutos me sorprendió. Es que fuimos así. Pero siempre... Es que están bien comidos. Sí. Venimos con energía. Ah, el chile les cayó bien. Solo se ríen, ¿verdad? Sí. Señoras y señores, en este episodio muy, muy especial le queremos agradecer a Behavior por prestarnos la canción del inicio. Y por favor, la mamacita de Behavior, que deje de bailar y que solo luzca bonita por nosotros. Muy bien, señoras y señores, a los que nos están escuchando en vivo, saludos muy especiales y qué bárbaros que aguante, porque ya es bien noche. El día de hoy empezamos a grabar tarde porque decidimos que no habíamos gastado suficiente dinero, había que impulsar la economía, entonces fuimos a comer a... Y ya con eso revertimos la crisis. No, fuimos a hacer casas para una buena causa, estuvimos trabajando para los pobres, ahí, sí, ¿verdad? Sí, fue una... los geekos dando algo para la comunidad. Claro. Un saludo muy especial a Ángel Dumas, a Guillermo, a Iki, a Indalecio, a Josafat, a Conchan, al Sensei también, y a Mib, que están conectados en el IRC platicando. Si no estás conectado ahorita en el IRC, no eres nada. No andas platicando, no andas ahí nada, bicho. Así que vayan ahí, conéctense. Tus vecinos se burlarán de ti. Señoras y señores, empezaremos este episodio leyendo unos cuantos emails, los cuales tengo aquí enfrente en este momento. ¡Saquen filo, muchachos! Le daré lectura en este momento. Pero fíjate que ya con la comidita y hasta sueñita. No, sí, huevo, ya, vamos a estar como apagadones. No. Señores, señores, con huevos, lectura. El guacamole. Cuidado, que es el día apestoso de abril 8. En este momento. El primer email que tenemos por aquí es de nuestro amigo Rodrigo Merino, que nos pone: ¡Cúboles, geekos! Junto con saludarlos, quería invitarlos a visitar un pequeño blog que estamos armando con algunos amigos llamado Nerderland. Nerderland. Es el Nerderland, es como Ámsterdam para nerdos. Ay, ahí suena rojo. Yo pensaba que era el nombre de la Tierra Nunca Jamás de Peter Pan. No, esa es otra. Nerderland, sí. El cual dice: busca hacer una recopilación diaria de información del mundo geek, ya sea noticias de actualidad, tecnología, películas, cómics, gadgets. Esperamos que todos los geekos, incluyendo los podescuchas, puedan dar un vistazo y aportar con comentarios para ir mejorando el lugar. Esto comenzó a desarrollarse hace un mes, pero recién comenzó a estar operativo el jueves pasado. Espero que el Sensei no mande sus comentarios. Sí, faltan figuritas. ¡Malo! ¡Malo! Nerderland. ¿Cuáles son? Sí. El enlace es nerderland.wordpress.com. Dice: saludos desde el rincón de la tierra del continente llamado Chile. Que por cierto, fuimos a comer a Chili's. ¿Coincidencia? Sí. Estamos. No nos patrocinan, pero podrían. Sí. Pero deberían, malditos. Así que, como de. ¿Y están buenas o están hamburguesas? No, están buenas. Fuimos a comer Chili's y más noche, abril 8. Señoras y señores, continuamos con los emails. Nuestro amigo Rodolfo Santana López nos escribe y nos pone: ¿qué tal, comiquicos? Espero que todos se hayan con salud. No es Julio Valgarriata, dice: todos los geekos son importantes, ya que son como los Beatles. Si falta alguno de ustedes, pues no es lo mismo, dice. Gracias por leer mis mails de último minuto. Fue muy gracioso lo de la computadora en la habitación. Y también gracias por los tips para el podcast. Prometo aprender de los maestros. Ah, bárbaro. Ay, ¿de quién vas a aprender? ¿Dónde mandas el link? Sí, para aprender los otros también. Ahí nos pasas copia. Ahí está. Ay, vamos a fusilar. Es que este programa basura. Sí, esta mierda. Es que esto, nuestro RD. Están grabando. Para empezar, nuestro RD nunca viene aquí al estudio. ¿Nuestro así what? RB. Nuestro representante de la dirección. Ah, chico. ¿Y que no vos? No, ese es el sensei, hombre. Ah, chico. Sí. No, Omar es el mero macizo. Yo cuando vi ese mail, que por cierto el sensei nunca se dignó a explicarme qué significaba. Solo le comencé a dar vuelta a Star Wars R2D2, ¿cómo combino para el RD? Para ver qué llama el RD. El RD es la persona encargada de llevar un sistema de gestión de calidad en una empresa. Es el representante de la dirección. Ah, ok, sí. ese puesto es vacío, aquí está ausente. Sí, sí, sí. No, por eso te digo, no viene. No. El motivo del mail, dice acá, es hablarles un poco sobre las películas de Wolverine, Origins y Monstruos contra Aliens. Cuidado con spoilers, ¿verdad? Sí, cuidado con spoilers, que ahí ya sabemos que ya salió la movie. Cuidado. Pero indudablemente aquí en México la piratería está muy avanzada y no es que la promueva. Primer mundo. Pero quiero decirles que ya vi las películas en cuestión. No voy a spoilear nada, no se preocupen. Calidad mundial. Solo quiero decirles que aunque la de Wolverine se me hizo buena. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ten cuidado! Mira, mejor no vaya a ser ahora, ¿verdad? Que te toca abrir. Buena la de Wolverine. Sí, se le hizo se buena. Se le hizo buena la de. O sea, empezó mal, pero se hizo buena. Y que tenía frío Wolverine. La bueno. Garra de en medio. Dice que a pesar de que estaba bueno, esperaba un poco más. Oh, oh, no, sí tenía frío. Sí. Salió de la piscina al lado. Lo demás no lo quiero spoiler, así que no voy a leer. Pero dice acá, le daría 3 puntos Kikos. A la de Wolverine. Sí. Va. Okay. Uy, este menos. Sí. Sí, Hugh Hackman. Hugh Hackman. Estoy viendo esto, ya tenemos otro enemigo. Bueno, Hugh Jackman o Hugh Hackman. Hugh Hackman. Tengo un primo que la compró en el centro, la película. La de Wolverine. No. Oh, me dice que. Mira, me dice, mira, yo no sé cómo hicieron, pero la película no está terminada. Mm. O sea, no está. Porque de repente ves que brinca, no sé quién, y ves los cables. Que, no, de la arnés. Sale cable también. ¡Ah, ya! ¡Spoiler! ¡Spoiler! Y son varios. O sea, sale. Sí, mira, el clon de Strife. Strife. Uh-huh. Es que la copia desde que se anunció que se la habían guiado era work print. Ajá. O sea, era una copia no terminada. Pero qué raro que la hayan conseguido porque la lograron quitar de la internet. Sí, que Fox sí. Ahí sobre. Sí. Por cierto, también sí, claro, hay una escena. Si no esa era la noticia, pues que la habían logrado quitar de la internet. No, la noticia. Mira, fue que la habían puesto. Me cuenta que hay una escena donde alguien, no sé quién, cae de un edificio. Cuando suban al edificio yo ya voy a saber. No, cuidado. Y dice que todavía está en wireframe. O sea, toda esa escena está en wireframe, donde el edificio solo se ven las linitas así, entredimensionales. O sea, que está. No, o sea, qué desperdicio. O sea, yo no sé si la película está, qué tan buena esté, pero, o sea, yo por lo menos no vería una movie así. Yo voy a ir al cine a verla. No, yo voy a ir. Y luego, después de verla, voy a ver si consigo que me preste esa, para ver cómo se ve el rough cut. Bájala ya. Sí. Porque ha de ser bonito ver así cuando ya, cómo fue que la hicieron. ¿Ves el feature que viene en el DVD? Sí. Capaz ponen la misma película en el DVD. Esta es la película que se pirateó. Bueno, ahí se carga. Hablando de Monstruos contra Aliens, esa ya salió en el cine, así que bueno. Creo que puedo hablarles un poquito más. Está divertida, está llena de guiños a las películas clásicas como Encuentros cercanos del tercer tipo. Y algunas otras como El ataque de la mujer gigante o algo así. Clásicos de Hollywood como La mancha voraz y otros. Como siempre, una lección que aprender para los niños. Eso a veces no les gusta. Que no puedan hacer una película nada más por divertir. A fuerzas tienen que enseñar algo. En fin, siento que faltó desarrollar un poco más los personajes. Además, al principio es graciosa por los guiños, pero hacia la mitad de la película empieza a decaer un poco. Sí, le meten más moraleja que sí. Guiños. Y aunque te entretiene, pues no pasa de ahí. Yo le daría 2.5, tal vez 3 puntos geekos. Pudo haber sido un poco más chistosa, pero creo que me gustó, dice. Bueno, espero que ahora sí no pase nada imprevisto, ¿verdad? Y podamos escucharlos a tiempo esta semana. Sorry. Y sí, oigan al final cuando ponen la canción de cierre, ¿qué hacen? ¿Bailan? ¿Cantan? ¿What? ¿Se hacen una reverencia por el buen trabajo? No, normalmente estamos viendo como qué puta decimos al final. Sí, es que ese sí. el comentario que decimos. La primera sorpresa es quién va a decir primero esa expresión. ¿Quién es el que va a decir, hey, qué chiste vamos a decir al final? Ah, y después nos ponemos de acuerdo, decimos algo, y después que decimos algo, ya que dejamos de grabar, alguien dice algo de veras chistoso y espontáneo. Sí, exacto. Así que ni modo. Bueno, ya me despido. A veces no. A veces no. Sí. A veces decimos qué pendejada acabamos de decir, pero bueno. Así que bueno, desde acá me despido con un saludo. Así que muchas gracias a nuestro amigo Rodolfo. Por cierto, yo ya fui a ver la de los monstruos contra aliens y la vi con los lentes de 3D. Y a mí me gustó. Siento que es una experiencia bien chiva ir a ver una película ya en 3D. Se ve muy, muy bien. No sé si tú la viste ya, Julio. No. Te la recomiendo si tienes chance. Es un poco más cara. Creo que una película normal acá vale $3. $3.80 y le están dando $6.50 en 3D. En 3D, ajá, exacto. O $5.99, creo. Yo fui en la mañana, yo fui antes del mediodía. Creo que eso cambia. Yo quiero ir a verla en 3D, a ver qué tal está. Está muy buena. ¿Te gustaría volverla a ver en 3D, Phil? ¿Tú la viste? Normal. Normal. Sí. El presupuesto. No, y la quería ver así normal. Sí. A mí me gustó muchísimo. Creo que los efectos están bien hechos y no son esos efectos tontos de una película de 3D. Hey, mañana vamos a ir a verla nosotros. Hey, Sensei, también te recomiendo 3D. No, pero efecto, me imagino que el de la pelota, por ejemplo. Ah, una cosa, si vas a ir con un niño pequeño, como de unos 4 años, por ejemplo, no recomiendo 3D porque el hecho de... Se desespera tener los lentes. Ajá. Sí, se desespera mucho. Así que bueno. No. Mi hija, por ejemplo, a cada rato se los quitaba cuando había una escena así de que algo estallaba o algo así, ¡pum! Se los quitaba porque le daba miedo. Sí. Y empezaba a ver, ya me quiero ir a la casa, papá. Ahí le voy a pasar el cham de Laura, espérense. O sea que el truco es irte con el duct tape y dejarla como momia un rato. Sí. El que ocupás para los secuestros en fin de semana. El truco es endosarle el niño a alguien más y te quedamos viendo la bug. Te sentás tres filas más abajo. Ajá. Nuestro amigo Lázaro Reyes nos escribe: hola, Kikos Omarman. ¿Qué onda? ¿Cómo se hace para registrarse en el foro? Bueno, Lázaro, mándame un email. Ponme ahí cuál es el número de la cuenta. ¿Y $20 no reembolsada a Kiko? Pone ahí el nombre que quieres usar en el foro y un password y yo te creo la clave y te creo ahí el acceso y te mando el email. Quiero ser Omar Man. Tico Man dice acá una noticia de Planetary. Ah, ¿qué pasó? Va a salir el último. ¡Ey! Pues es falta, es cierto. Ver, no ha terminado. No. El último número. Mira, cuenta regresiva al final de Planetary. Yes. Esto ya suena increíble. Mundo Amigos dice Warren Ellis y su propia página web ha comentado que recibió un email de la gente de DC, Wildstorm, diciéndole que John Cassaday, sin aviso previo alguno, había enviado el arte de Planetary número 27 completo. O sea, ya está listo para el final de Planetary. Solo resta la portada. ¿Vos tenés los demás? Hey, ¿qué es eso? No sé, creo que es el show. Bájale el sí. Se le Qué vergonísimo. Sí, yo tengo los primeros tres libros. Solo estoy esperando ese cómic para que saquen la colección del último. Préstame los primeros. Bueno, dice para acá: ¿hiciste algún review de la serie? Si no, ya es tiempo, man. Saludo a Julius Brito Man Sensei. Ah, inviten a Candy Candy a ver si nos habla de Gigi o Lala Belle. ¿Recuerdan esas series? No. Guilty Pleasures, ponele acá. Peticiones: un conoce tus animes de Afro Samurai. Se puede considerar. Anime preguntando. Sí, bueno, lo más notable que vi de esa serie es que la voz la hace Samuel L. Jackson. Yeah. El otro dice Samurai Champloo y Cowboy Bebop. Que son Cowboy Bebop está en la lista. Do not fear. No, es que si hablamos. No. También quiere por acá nuestro amigo Un Berksus. De yo no hablo. Critters contra Gremlins. Uy, ¿cuáles son los Critters? ¿Cuáles eran? Yo no me acuerdo de los Critters. Vamos a hacer research. Eran unos que andaban abajo de la tierra. No, hagamos Tremors. Critters eran unos que salían del inodoro, me acuerdo. Que si eran, sí, que esos son los Critters. Esos son los Critters. Ibas a cagar y... ¡Ay! Te agarraban la picholita. Espera, hagamos research y lo dejamos para el próximo episodio. Okay. Critters contra Gremlins, porque si yo no me acuerdo de los Critters. ¡Saludos! ¡Critters! Zim, nuestro amigo Zim. Eso, bárbaro Zim. Bueno, señoras y señores, a ver quién tenemos por acá. Indalecio Hernández. Su vida Senseika creo que ya no está haciendo la bulla. Ya no. Ya volvió a conectar. Se le había desconectado una de esas mangueras del... Se le abrió el 8. ¿Del 8? Se le abrió el 8. Sí, le sonaba el 8. Para el programa de John Byrne nos pone Indalecio Hernández. Hola, Kikos. Creo que no podré estar en el chat en el programa por un compromiso social. Previamente adquirido. Y es que me hubiera gustado estar aportando datos sobre John Byrne, dibujante y escritor. Pienso que su influencia va en el orden del mundo de los cómics. Pues dibujó una de las sagas más importantes de la historia de los X-Men, que era la saga de la Fénix Oscura. Mira, ya va a ver. El pajarito negro. O sea. Dibujó de todo. ¿Dibujó o escribió? También escribió un verbo. La pajarita negra, señor. Bien prolífico. Su estilo. Pero eso hay inyecciones para quitar ya eso, decirle. Sí. Lo escribieron, correcto. También hay inyecciones. Hay bien, su estilo ha influido a dibujantes de la talla de Todd McFarlane. O sea, 36 y medio. Sí. Sí. Exactamente. Hay que 34, ve. Hay que reconocer que su dibujo parecía sencillo, pero yo sé que espera 34 veces como de eso es bra size. Mira, tenía un man boobies. Man boobies. Okay. Hay que reconocer que su dibujo parecía sencillo, pero al hacer uso de las perspectivas es posible darse cuenta que era muy complicado. Relanzó Superman después de la crisis en las Tierras Infinitas, donde realizó un estupendo relato de ciencia ficción en el mundo de Krypton. Leanla, dice acá. Ah, buena historia. Admirador del trabajo de Kirby, ha hecho grandes homenajes a este dibujante en sus trabajos, pero debe decirse que nunca pude dibujar niños pequeños. Le quedan como enanos, dice acá. Personajes de la talla de Capitán América, Namor, Spider-Man, Wolverine, Cuatro Fantásticos, Hulk, Avengers, She-Hulk, Iron Fist, Batman, Mujer Maravilla, Doom Patrol, Demon, New Gods estuvieron en algún momento en sus manos, ya sea como dibujante o escritor. Creo que el equipo de Alpha Flight, no creo que el de Checkmate, orquestó las sagas Actos de Venganza, y Genesis, y dibujó la de Legends. Se peleó con medio mundo de la industria del cómic. ¿Se peleó? Sí, con autores como Peter David, justo a Frank Miller, Mignola y otros fundaron el sello Tuñola para Dark Horse, donde conservaban los derechos de autor y donde ayudó a Mignola con el primer argumento de la serie de Hellboy. Suñolas. Creó a los Next Men y a Babe para donde había un fuerte, un salvaje. Sí. Ya le quitaron la carnita al tico. Sí, vamos a tener que buscar algo. Un sustituto. ¿Quieres otra carnita, tico? No. Y a Babe para el sello antes mencionado dibujó en un one shot de Alien por ser una de sus películas favoritas. Realizó dos crossovers para Marvel DC, Batman y Capitán América y Darkseid vs. Galactus. Ya no leo ni mía. Ha sido contratado para hacer portadas de Transformers, G.I. Joe, ElfQuest, Milestones, etc. Una trivia. Miller comentó que la idea de que Robin fuera mujer en The Dark Knight Return fue de Byrne al hacerle un bosquejo de cómo se debía ver. Ah, de George Byrne. Ah, pues ya está muerto, creo yo. Excelente. En fin. No es el Mr. Burns. Que si es cierto aquello de es mejor que hablen aunque hablen mal, es posible aplicarlo a John Byrne. Desde mi perspectiva, el mejor dibujante de todos los tiempos, porque hacía ver lo difícil tan sencillo que pocos lo logran. Para aquellos que gusten ver el arte original de este gran dibujante, aquí nos pone un enlace que es artofjohnbyrne.com, ¿verdad? Así que vamos a poner el enlace para que lo puedan ver en el blog. Muchas gracias a Indalecio por quitarle el trabajo a... Sí, voy a borrar esto. Y tanto que necesitabas este cheque de pago. Sí. Nuestro amigo Juan David Velasco Castillo nos pone acá. Hola, les escribo. Su amigo Davicius, la semana pasada, por fin pude oír cómo graban un episodio en vivo. Lo malo fue que cuando estaban en los últimos 10 minutos del show, demonios... en los últimos 10 minutos del show, o sea, solo logró escuchar los últimos 10 minutos. Bueno, les dejo un enlace sobre los 100 videos íconos de Internet. Nota, está todavía en construcción. Vamos a poner el enlace en el blog. Y les dejo otro enlace. Si querés los vemos ya todos, uno por uno. Sí, los comentamos. Sí. Pero solo los vamos a ver y... Y les dejo otro enlace. Perdón. ¡Salud! Déjale rico eso. Sí. Otro enlace para que, usando Visual Basic, aparezca cada 20 minutos un mensaje en la pantalla para que no malgastemos nuestro tiempo. ¿Cómo? ni idea, ahí pongo un enlace para que lo vean. Sin más que decir, solo digo salud. No, chazam. Muchas gracias a Juan David Velasco por despegar ese botón que ya estaba trabado. Sergio Dos Santos nos pone un comunicado de prensa. Nueva versión de Dufus. Ah, este es el programa aquel de Nigeria, ¿no? No, es un programa francés. ¿De Viagra? No. Un programa francés al estilo al estilo Momorpug. Así que amigos, vayan a ancamagames.com. ¿No fue este al que te metiste hace tiempito? Que no, este es otro, era puro este es francés. No. Aquel francés estaba muy bien, por cierto, estaba bastante bonito. Lástima que no hablamos francés. Sí. Lastimosamente. David Garfield. Le jugué. ¿Qué tal? En la PC. Sí. En la PC le jugué. Le jugué en la PC. ¿Qué tal, chicos? Con la emoción de Watchmen. Me comí un chumpe. No los felicité en su momento por el show de Home Theaters. Me pareció excelente. Le nivelé. Y me ayudó a decidirme qué HDTV comprar. Un Sony 37 pulgadas, 720p Bravia. Hablando de paquines, ¿ya vieron la película animada de Wonder Woman? Yeah, buena. De veras. Cuando se da vuelta, sí. Esa no le daba mucho, ¿eh? No, buena, mira, buen arte, o sea, así bien tipo anime. Masitas todas las Amazonas. Sí. Bueno, fíjate, buenas. Las Amazonas, están buenas las Amazonas. Las Amazonas inspiraban. A mi opinión, es la mejor de las que ha hecho DC, a la cual le doy 4 puntos, chicos, muy bien lograda. Chequéala, no se arrepentirán. Salud. Gracias a David Garfias y gracias a todos los que participaron en este episodio. Mándanos sus emails, les recordamos, lo pueden escribir a comicgeekos@gmail.com. Y con eso, señoras y señores, cerramos oficialmente la bolsa de correos para esta semana y continuamos el show con noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics. Ya me sacaste de base que no íbamos a comenzar con un trivia. No, ya leyeron el trivia. Ah, ya lo leyeron ahí también. Y pues, o sea, en la NECA el tico, sí. Sí, el día de hoy no acabó. Por cierto, no ganamos. Ya sé cómo se sienten los gringos cuando les dicen, miren, sus trabajos ya están dados a Latinoamérica, donde hacen mejores podcasts. Sí. Por cierto, estamos maquilándole aquí a sobre. Nos ganamos 3 veces la lotería irlandesa. Hoy sí creo que te vamos a pagar, Julio. Hey, hablando de que ganamos, estamos ganando en la categoría de cine y televisión. Mara, vayan a votar. No lo dejemos. Yo no he votado. Puta, puta. Vayan a votar ahorita. Voten. De ese volado. Del iPhone. Ah, sí. ¿Qué página es? Iberoamérica Podcast Award. iberoamericapodcastaward.blogspot.com. Estamos en primer lugar en esa categoría. Sigan votando. Es más, a los que todavía no han votado y que están viendo en el IRC, los chicos cantores del Salvador. Cantores de Viena, de Viena. De La Vega. De Viena, Peja. Ok. Adelante con noticias de cómics, Julios. Se enteraron, hubo terremoto en Italia. Puta, wow. Sí, sí. ¿Cuánto Ferrari se habrán? Imagínate que por 5.8 pinches puntos Richter casi botan el pueblo completo. El problema es que el epicentro estaba abajo y cuando se despertó alborotó todo lo que estaba arriba. Sí, porque 5 y la feria para eso nosotros que tenemos terremoto. No, eso es como es temblorcito. Es chiche. O sea, aquí lo sentís y todavía no te levantas de la silla. ¿Verdad? No, o sea, solo así te quedas con el... Bueno, excepto el Julius, que ese es baboso si sale corriendo. Nomás pasa un bus. Te quedas con el vaso, así que te está tirando medio camino así. Eso que te quedas viendo el techo, la lámpara, sí, a ver si está temblando, cae. Sí, a huevo. Sí, ma, ¿qué pasó? Pero mira, yo me quedo viendo las fluorescentes que son fijas y no me sirve de nada. No, no es por nada, pero aquí en El Salvador la vez pasada vimos una estadística que todos los días tiembla por lo menos 100 veces en San Salvador. Sí, lo que pasa es que no los notas. Tan débiles que sí, no son tan pequeños que no los notas. No es en todo el mundo. Bueno, pero la siguiente noticia. No todo el mundo, pero sí todo el Ring of Fire. ¿No? Ay. Por comer mucho chile también. Sí. Después de chile. Le van a besar el 8. Abril 8 with the Ring of Fire. Pero bueno, también Italia. O sea, eso que. Oh, se va a caer el Coliseo. Puta, está medio. medio caer, vea. Sí. Sí, iba a decir. Sí. La torre pisa. Se inclinó para el otro lado. Ya nadie va a llegar, ¿eh? Ok. Mira, dándole seguimiento a la noticia Wolverine. Vamos a hacer un follow-up a una de las principales noticias del año hasta el momento. Y resulta que echaron de su trabajo a Roger Friedman. ¿Por qué? ¿Quién era su Goku? ¿Quién es? Un columnista de Fox News, porque hizo un review y lo publicó en la columna del sitio Fox de website, haciendo un review de la película, en el cual decía textualmente conseguirla, por favor, sin spoiler, sin spoiler. Es tan fácil bajarla como salir a mojarte en la lluvia. Y después dijo que excedió sus expectativas en cada momento. Ese fue... O sea, dio un buen review, digamos. Dio un buen review. El artículo no dice nada más, pero dice que después lo llamaron sus supervisores, se sentaron, hablaron y amigablemente le dijeron, ¿sabes qué? Ya no trabajas aquí. Hijo de puta. No, pues sí, es como que digas... Le dijeron, mira, vos has dado publicidad buena a nuestra película. No, pero es que es como que digas, puta, qué vergón este carro que le huevié. Sí, también. Sí, y lo divertido que es Fox News y la película es producida por 20th Century Fox, o sea, es... compañía hermana, madre. O sea, él pudo haber conseguido llamado a su compañía hermana y mire, quiero hacer un review y le mandan una copia. Sí. Pamado. Sí, pendejo. Así que. No. Si tenía alguien rato de no oír esa palabra que sabía cómo, pero tenía rato. Okay. Va a cumplir segundo aniversario de fallecimiento el Capitán América, Steve Rogers, muy pronto, en junio de este año. Cuando feneció. Segundo aniversario. Segundo aniversario. La madre está diciendo, ey, madre, y no será tiempo que ya va a volver. A lo cual, Newsarama nos recuerda que en junio, bueno, realmente el aniversario es julio, pero en junio cambia la numeración de Capitán América y lo revierten a la numeración más tradicional y va a ser el número 600. Hoy la moda es que los paquines tengan números grandes, lo que antes querían que fueran números chiquitos. Les bajaron el font solamente. aparte de ocupar el paquín para recordar a Steve Rogers, porque ahorita ya está Bucky de Capitán América, y nuevamente recordarles qué es lo que significó su vida, el simbolismo y los valores que representa, va a haber un plot twist, un cambio y... impredecible. Un punto de inflexión, Julio. Ese es un punto de inflexión. Gracias. Pero, la primera deriva de igual a cero. No estable. Creo que la pelotita se te puede ir a cualquier lado. Ya. Metastable. No, ese es metosexual. ¿Y cómo es eso que la pelotita se te puede ir? Si son no, ese es el mechón. Puta. Bueno, lo cual ellos prometen que va a ser el cambio en la historia inesperado. En los últimos, no sé, 50 y cuantos episodios. Por lo tanto, ya la gente dice, ajá, ¿será que hoy sí aparece Steve Rogers de regreso? Yo creo que no, pero... Si están Steve interesados Rogers. En junio, Capitán América 600. Regresado, Omar. Después ya anunciaron los candidatos al premio Will Eisner para diferentes categorías de mejor paquete de escritores. No me voy a poner a leer todas las historias, las categorías, porque Omar Man leyó demasiados paquines para variar, pero vamos a leer las más interesantes. Paquines, Omar leyó. Correos, gracias. Bueno, correos. Mejor serie continuada, las cinco series están All-Star Superman por Grant Morrison y Frank Quitely. Buenísimo. Fábulas, Will Willingham. Uy, se dejó de leer. Thor por Michael Straczynski. Buena. Yusagi Yojimbo. De Stan Sakai. Y la última, que no sé cuál es, Naokomi Urasawa's Monster. El monstruo de Puta, ese sería Yuka. En serio, yo no tengo ninguna referencia. Yo no sé. Se trata de un monstruo. De Naokomi Urasawa. Sí, ese. ¡Ah! ¡Puta paloma, mierda! Puro Cloverfield. No, es de... ¡Así se mueve el paquín! Es de un tipo que es como un asesino en serie, un loco. Y está otro chamaco que lo conoció cuando era joven. Que aparte que el baboso este lo quiere joder, así le quiere fregar la vida. El otro está viendo cómo recupera su vida. Y se deshace de este chamaco que él conoció. Pues. O sea, el protagonista era un doctor que le salvó la vida a este chamaco. Y es manga. Es un manga, sí. Okay. Y qué raro que esté uno de categoría manga acá. Pero no es una serie así, manga típica de vergaseo y que Bleach y Dragon Ball y todo, sino que es bien en suspenso. Es más a los Death Note, pero tal vez sin tanto sobrenatural. Pero bueno, nosotros estamos leyendo a los Geekos ya, imagínense, cuatro de las cinco series. Somos palomos. Mejor serie limitada. Gru, Infierno en la Tierra, por Sergio Aragonés y Mark Evanier. Y esa que no me gustó mucho, mi fíjate. Hellboy. De Green Lantern hoy. Crookman. Espérate, ya vamos a llegar. Lock and Key, por Joe bueno. Hill. Buena, el hijo de Stephen King. Por Ben Hill. Omega, The Unknown. Omega, el desconocido, por Jonathan Lethem. No sé cuál es esa. Y The Twelve, por Michael Straczynski. Esta es la serie de Marvel que es limitada. Cuatro y de ahí no sé. Se quedaron trabados en el 8. ¡Ufa! Y tienen como 3 meses no publicar nada nuevo. ¡Felices están los hijos de puta ahí trabados en el 8! Mejor series nuevas. Está Air. Aire. Una de... de la Nike. De una... de una Stewards. Una... ¿cómo se llama? Zapata. Una hermosa. Aeromoza, una aerozorra. De Terry Moore, esta le estaba leyendo el Britomán de una fulana que después que explota nueva. Un aparato en el cielo se le pega en el pecho. Se le pega pegado en el cuerpecito. Como una superficie metálica. Se le quito el lengüetazo. El Invincible Iron Man, que me sorprende que lo hayan puesto como mejor serie nueva. Sí, no me gustó. Madame Xanadu. Tampoco Madame me pareció sí. de ay, no, es Madame Xanadu. Ay, no, es Madame y el soldado desconocido. Unknown soldier. Ah, es de la colonia donde vivía un cheromillo. Del soldado desconocido. Sí. No sabían cuál es el soldado que se metió. Acabó. Nos vamos a ir rápidamente. Nos vamos a saltar un montón de categorías. Son todos los soldados del desconocido. Sí, pero después no saben quién fue. ¿Y de quién es el niño? Vamos a dejar dar los mejores escritores. Está Joe Hill por Lock and Key. Ah, el hermano Benny Hill. Michael Straczynski por Tori 12. Mariko Tamaki por Skim. No digas. Sí. No, se escribe solo de chiste. Sí. O sea, si decimos algo, lo arruinamos. Qué bueno, que quede limitado. Sí. Matt Wagner por el zorro de Dynamite y Madame Xanadu. Mark Warner por el... Ah, ya entendí. Sí, el paquín del zorro. A Mark Warner le dieron un premio por zorro. Y todas las aerozorras atrás de él. ¡Ah! Y finalmente Bill Willingham por Fábulas. Ah, y también escribe House of Mystery. Finalmente... Un momento. Él escribió... Una historia corta de esos de House of Mystery, pero toda la serie. Ya, aquí Britomán se hostigó, solo le voy a dar el mejor. Antes hacíamos un mejor trabajo de simular, ¿verdad? Sí. No, pero es que quiero que sepa, este es lo que se siente. Lo que se siente, va. Oh. Entonces yo quiero que... ¡Abrilocha! De julio. Sí. Y el mejor equipo de dibujante con inquietor está Gabriel Ba por The Umbrella Academy, Mark Buckingham por Fábulas, Oliver Coppey por Thor, Guy Davis por BPRD, BRPD, Research Paranormal Department, Amy Reader por Madame Xanadu, me sorprende esa serie, y Gillian Tamaki por Skim, otra vez. Hey, ¿intentan a ver qué pasó? No, ni mierda. Ah, no hay ningún linterna verde. Te dio esperanza fallida. Y penas inmerecidas. El escritor del libreto para la película Constantine ha sido seleccionado para escribir el libreto de la película de Umbrella Academy. Así que la cagamos. No, estuvo buena, no fregues. Bueno, y creo que esas eran las noticias. Lo que pasa es que la historia en sí era demasiado sencilla. Pero de Umbrella Academy... Bueno, realmente no sé si fue... No creo que ha sido decisión de él hacerlo en vez de un inglés mago así, fumador, viejo empedernido, viejo así, gruñón a Constantine. Lo hubieran hecho Keanu Reeves, no sé si fue él pues. O si fue cosa del casting. A Constantine. ¿Y cuál estaba pensando? A Coraline. Sí. ¡Ah, no me vamos! Ah, perdón. Pasmado. Un baboso pasmado. Y la concursante medio salvadoreña en American Idol sigue viva. Sigue viva. Sí. Es medio salvadoreña. ¿Cómo? Sí. Sus papás son de cabañas, pero ella nació allá. Así que en unas cabañas, pero allá. Ah, ok. Bueno, next. Whatever. Vaya, Tico. Adelante, Tico Man, con noticias que tú tienes. No, que deja ver que este fin de semana es el estreno de Dragon Ball Evolution. La mañana. ¡Ey! Aquí en El Salvador también, mañana. Estreno mundial, es participamos. Mundial, así que vamos a ir a verla y nos vamos a tomar unos antiácidos antes de verla porque puta. Yo siento. No, mira, yo hay que ir a verla porque hay que verla. Sí, mira, o sea, ni modo. Pero. ¡Ey! O sea, espero no equivocarme en esto, pero. Por lo menos hablando de mí, o sea, yo dando mi opinión, estoy con el mismo sentimiento que estaba antes de ver Speed Racer. Ajá. Así de que puta, lo que he visto no me gusta, pero hay algo ahí que, hey, la quiero ver, vea. Ajá. Vamos a ver. Ajá, ok. bueno, también salen los DVDs de The Spirit y El Día que la Tierra se le paró. Por si les interesa. ¿Qué tal está esa? ¿El de la Día de la Tierra se paró? ¿Le gustó? Boring. Yo creo que le di puntuación negativa. Está maluca. Está mal. Sí, paz. No. Okay. Si te crees la... Quita la curiosidad y la alquilas en tu Apple TV. Un día que no tengas nada que ver es... Es que fíjate, precisamente yo mañana me voy para el mar a pasar unos cuantos días allá y al estaba viendo que está mar. Para alquilar para no, el iPod. No. Entonces para el mar no. No tiene que ser una tarde lluviosa que no pueda salir de tu casa y... Ya. Y que tengas hepatitis, una onda. Alrighty. O que te hayan quitado un apéndice. Ajá. Yeah. No, no, pero ahí eso se fue World of Warcraft. Otro apéndice. Ah, de veras, el otro. El derecho. Espérate, ¿fue el derecho? Ah, ya la cagaste entonces. Bueno. Ok. Next. ¿Tenemos más noticias o ya no? No. Bueno, entonces, señoras y señores. El hijo tenía una noticia. Puede ser. Pasamos al Box Office. Perdón. Adelante, Tico, con el Box Office para esta semana. La número 5, I Love You Man. Esta hizo 7 millones. ¿Quién estás viendo? Abre el 8. La número 4 fue Knowing, la de Nicolas Cage. Uh-huh. La número 3, The Hunting in Connecticut. O el... La casa en... O el susto que le dieron en Connecticut. ¿Es Hunting o Hunting? Haunting. Ah, pues. Oh, sí. ¿Cómo es que doblas la lengua? Oh. ¡Ay! ¡Wow! ¡No va bien! ¡No va! Espérate, me voy a poner yo aquí contra la pared. ¡Ay! A ver, la cagué. Pero viendo para qué la dañé. Después de ese momento se destaparon. Literalmente no tapes. Abrieron el ojo. Después de ese momento así, sexualmente dudoso. Choco. Continuamos con el show. Nada, que el sensei. Ay, en momentos como ese me gustaría estar en el estudio. ¿Por qué no fui? Bueno. Allá voy, yo también. Bueno, la número 2, yes. Monsters vs. Aliens en su segunda semana. Buena. Y fue primero, ¿eh? Fue primer lugar semana anterior. Segundo lugar, hizo 32 millones este fin de semana pasado y ya lleva más de 100 millones. Lástima que costó 175. Uh-huh. Pero sí, estuvo muy buena, la fuimos a ver este finde. La versión 3D. Taca de la risa. Buenísima, recomendada. Ahí, y ahí están recomendando la versión 3D. ¿Lo oyeron aquí primero? La número 1 fue Fast and the Furious. Estaba oyendo de que... Oh, God, la no. La número 4. En el radio iba oyendo ahora de que incluso la comparaban... O sea, oí las noticias... ¿Con la 1? No, la comparaban contra Dark Knight. Pero yo así, no, pero así de cantidad de dinero que había hecho la primera noche. Ah, bueno, hizo 70 millones de dólares. Es el primer fin de semana. La mejor recaudación del año, el primer fin de semana. Y es la mejor recaudación de todas las fases de series. Y costó 85, ¿sabes qué está? Creo que va en buen camino. Oh, God. Mira, es que acuérdate que tal vez para ustedes no. Pero. I hate that. Pero para mí la combinación de masitas, porque salen buenas masitas ahí. Carros, para mí es una película que yo tengo que ver. Preguntarle a Rampas y Rampas yo creo que ya está haciendo cola para él. Pero a mí el argumento de todas esas... A mí sí me han gustado. A mí la primera me gustó. Mira, la primera es buena, la segunda es una mierda. Sí. La de Tokio, la tercera es buena. Buena. Pero no mejor que la primera. Es que yo la siento completa, yo no sé por... Para mí no es una Fast and the Furious, es completamente diferente. Es otra onda, pero igual, pero las comparás como películas, la primera, aunque sea por original, no sé. Es que mira, también en la primera salía la Jordana Brewster, que vuelve a salir en esta. Y mamacita. Bueno, la otra que nos interesa, Watchmen, está en posición número 13. ¿En su tercera o cuarta semana? Es la octava semana. Ups. No, perdón, pero es la quinta semana. Okay. Otra vez bajó 60%, hizo 1,105,000,000 ya. Ni a verga llega a los niveles ni de Dark Knight ni de Iron Man. No. 105. Uf, ya se quedó ahí, ¿verdad? Sorry. Muy bien, señoras y señores. Entonces, pero está más chido que esas. Y la leyenda de Chun-Li. ¿Quieres saber? Oh my God, sí. Esto sí, lleva sí. como en 16 semanas. No, no 2 semanas lleva. 6 semanas lleva. 6 semanas ya. 6 semanas lleva 8 millones. ¿Y qué le pasó a esa onda? No, es que esa mierda no, mira, no, también. No, a ese le hicieron brujería. Se veía venir. Se fueron a Izalco y le hicieron así con la ruda y el muñequito con el alfiler. La mierda nació muerta. Y la Kristen Crook ahorita, para esto es Smallville. No, es que también en Smallville ya, ella ya estaba quemada. Muerta. Bueno, ahí la señoras y señores. Sí, o sea, termina así. Señoras y señores, entonces continuamos con un... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Tico Man, llena nuestra cabeza de basura. Se nos olvidó de la noticia. Ah, que sí, salió... de Full Metal. Sí, Jacket. Alchemist. Ah, sí. Bueno, es que también, no, es también de Full Metal Jacket. Están planeando una película live action. Ah, bueno. Uh-huh. Oh. Lo malo es que el que están proponiendo que Full Metal Jacket no era una película live action. Era live action, te has confundido. The Full Metal Jacket es una película de Vietnam. Pero, hay una que no es Full Metal Alchemist, pero hay un Full Metal que es anime. Ah, Full Metal Panic. Ah, pues sí, esa. Lo malo es que el que están pensando como para protagonista es a Zac Efron. Y lo van a hacer cantar y bailar. ¿Y de repente? Es el de High School Musical. Sí, bueno. El trivia. El otro, Full Metal Alchemist, que ya empezó la segunda serie de Full Metal Alchemist. Buena. Lástima, no sé si ya vieron el primer episodio. No lo he visto todavía. Bueno, no es spoiler, pero yo esperaba que fuera a continuación. Uh-huh. Y como que es prequel. Okay. Porque yo estaba en eso, ¿cómo van a hacer? ¿Va a salir la armadura? ¿Qué ondas? Okay. Pero yo quería ver a los dos hermanos ya full, como terminaron después de la última película. Y no, pues por lo menos el primer episodio fue prequel. Exacto. O sea que no iba a salir Mustang. Todo como no, todo. No ha pasado nada. Están ahorita antes de que se vayan al Lion. Ah, okay. O sea, están cuando ellos acaban de llegar ya a hacer que él ya es State Alchemist. Ok. Ahí. Bueno, en honor al. Sensei, está haciendo una gran bulla otra vez. Se le salió el aire. En honor al tema de este episodio. Esa muñequita de inflar que ocupa. El trivia. John Byrne es daltónico. Ahí ya le dieron el trivia. ¿No? ¿Qué pasó? No, que John Byrne es daltónico. ¿Sí? Es daltónico. ¿Sí? Por eso es que solo en blanco y negro dibuja. Y no distingue los colores. Además de ser daltónico. Qué hijo de puta, está bien jodido. Está bien hecho. Y antes de que veas el... antes que comencé con la carnita, un comentario rápido. Ajá. Alquilé la última película de Resident Evil, que es en CG. Ni sabía que había salido eso. Que se llama Degeneración. The Generation. Es una gran degeneración. Es una gran degeneración. Sodoma y Gomorra. No lo vayan a ver con niños chiquitos a la par. Ajá. Seguro que no era una porno. Que no son varias generaciones. Pues, Sodoma y Gomorra. Interesante. Está basado en los juegos, obviamente. ¡Ah! ¡Oh my God! Está en el mismo universo, a diferencia de las películas de la Mila. Que era un como... retelling. Sí. Está en el universo de los juegos. De los juegos. Okay. Los de la película de la Mila eran basadas en los juegos, pero era su propia historia. En esto no. Los dos personajes principales retoman a Leon Kennedy y a Claire Redfield, que fueron los dos principales de Resident Evil 2. Son los que solo caminaban en el juego, además. Eso. Los que no podían correr, sí. ¡Ahí vienen los zombies! ¡Vámonos! Así. Y con la pistolita al lado, así como... Y con la cara de Bruce Willis. Así, la boca torcida. Y la camisa así con sangrita. Pónese que no está. La película no está basada. Vos te tardás en leer los emails uno después, ma. Mira, te estamos dando tiempo que hagas la portada. Sí, cabal. Y que pensé que vamos a decir al final del show. Cabal. Ah, no, eso sí, paja, no puede. La película está basada no en el segundo juego, sino que posteriormente. Tal parece que algo que sucede después de la versión 4, Resident Evil 4. Es que la numeración de los Resident Evil es una gran... Es una gran paja. Laberinto. Pero ya los fulanos ya escaparon de Raccoon City. Uh-huh. Ya están en otra ciudad, se vuelven a encontrar y surgen otra vez zombies, obviamente. Tacuacín City. Es sangrienta la película. Es CG, pueden hacer lo que se les ocurra. Al final sale un monstruo feo, al estilo Nemesis. Uh-huh. Y se coge la Jill Valentine. No, es Claire la que sale. No, no sale Jill. Y se coge la Claire. No puedo dar spoilers, Soli. ¿Cómo no? Salí. Y finalmente, estén sobre aviso. La calidad del CG es mala. Es mucho mejor las Clone Wars de Cartoon Network. Con eso te lo digo. Se parece en los backgrounds bastante. Los backgrounds, sí, cuando es estático. Te digo, hay escenas que vos decís así, qué bien se ve. Pero cuando ya salen los personajes, ¿sí? Y las caras de las personas se ven tan plásticas. Como que estás viendo Team America. No, como que estás viendo una serie de, de acción que eran unos muñequitos como marionetas que eran el Capitán Futuro. No, de Thunderbirds, de lo que vos estás diciendo. Thunderbirds, sí, eso, creo que eso. Igualitos, así todos tiesos, entre codo y mano, casi no se mueven, mal animados. Cuando corren, eso hostigue. Qué raro, o sea, como que si fuera, hey, mira, nos quedó este pedazo de animación que iba a ir adentro del juego. Sí, fíjate, como que agarraron el mismo el engine del juego y dijeron, hey, animen una película. Y del juego viejo, ni siquiera es de PS3, sino que para PS2. Bueno, ya estuvo el comentario. Que camine aquí para... O sea, no la recomiendas. Mira, está... Si, no tenés nada que ver y ese... Matar el tiempo. No, porque primero tenemos que ver el día que la tienes le paró. O que te guste Resident Evil, que seas un fan, la vas a gozar. Okay. No como cuche, pero la vas a gozar. Como cerdo. Bueno, señoras y señores, continuamos entonces este episodio con la carnita. Tenemos 10 minutos para que Tico Man nos hable. Volví a leer el mail. John Burns. Para leer. No, le hiciste forward al tico del mail. Sí. Okay. Hola, Guico. ¿Cómo? Sí, yo lo estoy saludando. Sí, salteate. Ah, perdón. Oye, leíte. ¿Cómo meto al foro? Compre Viagra. Se ha ganado la lotería. Yo creo que este John Burns lo han de haber pegado chiquito, fíjate, porque se llama John Lindley Byrne. Holy fuck. Sí, hombre. Nació el 6 de julio, casi el 8. Casi. De 1950. Él es un escritor y dibujante de cómics que se ha caracterizado por ser... malo. Por la gran cantidad de series. Por la gran cantidad de series en las que ha trabajado. Es considerado un sólido artista. Bien gordito. Y también por las controversias que ha generado en internet. Entre lo que caes. Sí. Él nació en Inglaterra, en West Bromwich. ¿Dónde? West Bromwich. Donde pasa el meridiano de Bromwich. Yo creo que sí. Uh-huh. ¿Meridiano de qué? De Bromwich. Chanfle. Es bien cerquito del de Greenwich, vea. Sí, pero por eso le pusieron Bromwich. Bromwich, ajá. Sí. A él, Bromwich. Y está Blackwich por allá y sí, todo. Con el linterna azul. No. Bueno, su familia se mudó. Me inventé este, esto es también de seria. Su familia se mudó a Canadá cuando él tenía 8 años. Con el nombre del pueblo así también yo me hubiera mudado hasta Canadá. ¿Dónde es que vive? Puta, me hubiera la mierda. En Ontario, en Calgary. Imagínate, en primaria tienes que preguntar examen. ¿Cómo se llama su ciudad natal? Se ponía a chillar. Durante este tiempo, su principal contacto con cómics eran programas de televisión de la época, principalmente de Superman. Pobrecito, no leía cómics. Leía, los tenía que ver en la tele. Reimpresiones de cómics de la DC. Que eran en blanco y negro en Inglaterra, por cierto. Que menos mal porque era daltónico. O sea, él siempre dijo, ¿y qué leí? No, yo leía unos paquetes de blanco y negro. Pero... Ah, es no el color, ¿no? Sí, es el colorista que ganó el premio. No te preocupes, hijito, son en blanco y negro. Son los papás. Bueno, cuando llegué a Canadá, fue la primera vez que vio un cómic de Marvel, que fue Fantastic Four, número 5. Él creció, se enroló en el Alberta College. Se enroló. En el Alberta College, en el Pelillas. Mira, y en la portada, porque esta flecha verde dibujando. Es que él se dibujaba como flecha verde. Acuérdate que era daltónico. Ah, es cierto. Flecha blanca. Daltónico y visco. Y engañado. De Wikipedia. Daltónico quiere decir que era medio pendejo. Era, además. Y engañado. Engañado. Y bueno, en y esa... primo de Roque Dalton. En el Alberta College of Art and Design, ahí creó una parodia de superhéroes. Para el periódico escolar y también publicó un cómic independiente que se llamaba Acá Comics. Acá Comics. ¿Y dónde en Estados Unidos lo tradujeron como Here Comics. Y aquí era por Ayahual. No se graduó, dejó el college en 1973. El daltonismo es un problema serio. Entró a trabajar a cómics a una compañía que se llama Skyworld Publications. De ahí pasó por varios trabajos freelance, principalmente para Charlton Comics, hasta llegar a Marvel en junio de 1975. Su primer gran trabajo para Marvel fue Giant Size Drácula, número 5. ¡Qué gran Drácula! ¡Ja! Y la sangrita blanca. La abreviación era Draculón. Draculón. Era chiquita. Draculita. Draculito el chiquito. Trabajó por un tiempo en cómics de poca venta para Marvel, generalmente. O sea, era Iron Fist y así. Porque todo mal coloreado también. Era el escritor y le decía al dibujante: y ponga un fondo gris claro. Y cuando se enoja el personaje, un gris más oscuro. En un tono de blanco y negro, momento. No, él no era colorista, él nunca era coloreado. O sea, que obviamente. No hay carmen, sí. Júramelo, no, de ver. Yo creo que no. Es que no lo dejaban no porque solo veían la combinación que llevaba de camisa con pantalón y no diría que no colorean. No colorean nada. Bueno, fue en esta rueda de cómics de mala muerte que estaba trabajando que se asoció por primera vez con Chris Claremont. Ah. Entonces... de ahí pasó a Uncanny X-Men dentro de la Marvel y ahí fue donde realmente se lanzó el estrellato. Esto fue en 1977. Se lanzó y se estrelló, decís, como X-Men 101. Crash and Burn. Sí, es que es Dalton. Sí. No, se pasó, no. Se pasó. No. Daltónico y miope también. No. Que no era verde, no, no. Que no era gris claro. No, no, acordate, los daltónicos se fijan en la posición de la luz del semáforo que enciende. Alguien puso el semáforo al revés, lo instaló mal y sí, creo que no va a caer un rayo por tanto joder a los daltónicos. Sí, no me van a escribir de la asociación de daltónicos. Nos oyen. Pero en blanco y negro no me van a escribir. Lo van a poner blanco sobre blanco y no vamos a leer. Como que es letra de spoiler, ¿verdad? No, en vez de fijarte en la posición de la luz, fíjate en los carros que vienen. Sí. Yo diría, sugiero. No, aquel carro que viene trae la luz baja. Ah, pues sí puedo pasar. Es de día. Bueno, ahí fue que se hizo famoso. Él siguió a Dave Cockrum, sí, en el relanzamiento de la serie de X-Men. Él trabajó hasta 1981. ¿Pero en qué número de X-Men? O sea, 143. O sea, él entró en X-Men 108 y salió X-Men 143. De la primera serie de X-Men. Uh-huh. Durante este tiempo, aparte de dibujar X-Men mensualmente, también dibujó Avengers. ¿Dibujó Avengers desde el 181 hasta el 191. Esto fue durante un año. Y después de eso, Capitán América. O sea que era dibujante de dos títulos al mes. Era bien rápido. Y si lo ves, son buenos dibujos. Son dibujos por los que he visto ahí que tenía Mario en pantalla. Son dibujos como bien... O sea, un buen arte, pues así bien... Sí, bien sencillo, pero... Bien hecho. Pero bien bonito. Bueno, entonces... Pero es bien como classic, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, sí. Clásico en el estilo de dibujar los cómics. Supuestamente sus principales influencias en cómics fueron Jack Kirby y Neil Adams. Se tiró más por el estilo de Neil Adams. Estoy bien. Bueno, después de dejar X-Men, entró como escritor y dibujante de Los Cuatro Fantásticos. Esto fue desde 1981 a 1986. Esta tal vez es su trabajo más famoso de cómics después de los X-Men. Se le llamó como una segunda época dorada a los Cuatro Fantásticos. O sea, hizo varios cambios en que fueron súper bien recibidos y las historias súper bien entretenidas. Y pegaron bastante con los fans. Durante este tiempo, él también escribía el cómic de La Mole. O sea, La Mole tenía su propio título. Y también... Que tenía dos anillos y que chocaban con los puños y se convertía en... De Roca La Mole. De Roca La Mole quiere ser. No era eso. Y se machucaba el dedo al juntar los dos anillos. No, y le aventaba piedras cuando juntaba los anillos. Bueno, y también escribía y dibujaba Alpha Flight. O sea que esa carga de trabajo que mantenía siempre bien elevada. En 1985, la DC estaba terminando las Crisis en Tierras Infinitas y quería hacer el reboot de sus héroes, por lo cual contrataron a Byrne para que trabajara en Superman. Entonces, en 1986, él aprovechó, dejó Los Cuatro Fantásticos, fue a la DC, hizo la miniserie Man of Steel. Esto fue en julio de 1986. En esta reimaginación que hizo del personaje, trató de hacer resaltar a Superman como un ser único. O sea, que eliminó a Krypto, a Superchica, a la ciudad embotellada de Kandor, un montón de cosas. Bueno, entonces trató de simplificar más que nada el origen. O sea, ¿verdad? Back to basics. Back to basics, o sea, que cayó Clark Kent a la Tierra, fue criado por terrícolas, y él era el único kryptoniano sobreviviente. Uh-huh. Eso fue como la base que utilizó. También hizo un poco menos luz a Clark Kent. Uh-huh. Bueno, de ahí... No hizo muy buen trabajo en eso, porque sigue siendo un loser. No, puta, es que antes era más. Más loser. Sí. Cuidadito ahí. Bueno. Ah, como aquel episodio que vimos cuando estaba en la caverna, vea. No, con el Sensei, ¿te acuerdas, Sensei? De la serie vieja de Superman, pero live action. Ah. Que estaba en una caverna. Y Dean Cain. No me acuerdo. Y que todos, sí. y quedan atrapados viajan en el tiempo. Ajá. Quedan atrapados en una cueva y todos se desmayan. Ajá. Entonces Clark Kent, todos desmayados, se quita, se pone el traje de Superman, mueve la piedra, se vuelve a poner su traje de Clark Kent y se tira él, como está desmayadito. ¿Por también. Qué? ¿Por qué? Bueno, cuando terminó la miniserie, él se quedó escribiendo y dibujando Superman ya mensualmente, pero él no solo Superman, el título Superman, sino que Action Comics. O sea que siempre mantenía como dos cómics. ¿Sabes? Este es como que denme trabajo, hijo de puta. Ajá, sí, tengo un puto, y tenía un ritmo de, solo increíble. Tengo 18 títulos. Él escribió, aparte de eso, varias series centradas en la historia de Superman que exploraban el nuevo status quo. Y también dibujó la maxiserie Legends por esa época, por el 86-87. Estuvo en esto hasta 1988. Él regresó a la Marvel a trabajar en varias series, incluyendo una para el New Universe, que era Starbrand. Y también Avengers West Coast. No sé cómo pasa de Superman a un título secundario de Avengers. Bueno. Superman era su era Superman. Job, pero, o sea. Aquí está. También trabajó escribiendo y dibujando Sensational She-Hulk, que esta era una serie bastante recordada y algo inusual, no solo por ser bastante cómica, o sea, el enfoque que le metió a esa serie era bien light. O sea, él escribía y dibujaba. Escribía y dibujaba. Pero también la protagonista, la She-Hulk, ella estaba consciente que era parte de un cómic. Entonces a cada rato hacía como chiste y cosas, como comentarios al escritor, o que, esta aventura, que no sé qué. O sea, parece bien caricatura de los 60. Bien Bugs Bunny, ajá, no sé. Entonces, mucha mara, por eso se acuerda de esto. Después de She-Hulk escribió Iron Man bastante, después escribió y dibujó la serie Namor. O sea, aquí voy a pasar listando títulos en que he trabajado bastante tiempo, lo siento. Luego de la creación de Image, en la que varios creadores se motivaron en hacer sus propias series, él se fue a Dark Horse, ahí publicó, como decía el correo, Next Men, Babe y Danger Unlimited. Entonces estas eran un poco más adultas en su temática. dentro de un cachimbo de más trabajos, él escribió y dibujó Wonder Woman, la miniserie Genesis, que le encantó el Sensei. Ah, con Phil Collins. No, ese es el cómic. No, el Sega. Y también el permítame título... un segundito, por favor. Ok, continúe. Escribió el Génesis. Moisés. Y se equivocó porque no se creó en los 7 días, fueron en 8. Moisés. Ah, Charles Heston. Moisés no escribió nada. Chamo Heston. Canta. Bueno, ¿qué? Chamo Heston. Los chamos estos. Gran afro. No, esa merita otro toma. Estaba demasiado rebuscada. Bueno, él escribió el título de X-Men The Hidden Years. Que lástima que solo el título lo dejaron escribir. La historia por dentro sí. La escribió el compañero. Le escribió uno que no era daltónico. Este título generó un pleito con la Marvel porque fue cancelada a opinión de Burns sin realmente justificación. Entonces, después de esto, juró no volver a trabajar para la Marvel. Esto fue en 2001. Desde ese entonces, ha trabajado principalmente para la DC y para IDW, haciendo varias series. Deja ver qué ha hecho. Bueno, y lo último que leí que estaba haciendo era varias series de Star Trek, fíjate, para IDW. Son como miniseries de Star Trek. Y ese no fue el único pleito que ha tenido, o sea, a través de su historia. Mira, sí. Disculpa, y paréntesis, eso suena como que va en decadencia. Yo no recuerdo haber leído nada de él destacado en los últimos 5 años. Realmente, sí, como que no se ha visto en trabajos de muy alto perfil. Y los trabajos en que cae, como que no dura mucho últimamente. Sí, ¿y eso vos por qué pasando. Crees que ese es...? No sé, como yo siento que su estilo se ha estancado. No, ha evolucionado el estilo, pero yo por lo menos prefiero mil veces... Es que se siente bien retro, no importa qué haga él, ¿verdad? Es que si lo ves en X-Men, en la saga de Fénix, que, o sea, como que el entintado que se lo hacía alguien más era Terry Austin, como que se veía un trazo más limpio, sentía que le ayudaba un montón. Entonces ahora como él hace su propio arte, le entinta también. Entonces yo siento que él se entinta mal. Ajá. O sea, el mejor dicho, el que entintaba le corregía los errores. No los errores, lo hacía ver mejor. Le daba más detalle. Ajá, lo hacía resaltar lo bueno de su arte. Aquí este como que está... ¿De suerte o de mierda? Espero que de suerte. Pero bueno, eso es en cuanto al arte, pero en cuanto a la escritura de... Fíjate que como yo no he sido muy seguido. Yo no he leído nada de él últimamente. No, últimamente no, pero sí leí algunos, la colección de la saga de Galactus, de los Cuatro Fantásticos. Muy buena historia. ¿Esa hace cuánto fue publicada? Pero esa fue en 1986. No, hoy estoy hablando de los últimos por lo menos 5 o 6 años. Ah, no, ahí sí no. No, no sé qué ha hecho. Bueno, estuvo en Atom un tiempo para la DC. Ah. Pero era dibujante más que nada. Pero ya cuando salió el nuevo Atom. El nuevo Atom, él era dibujante. Bueno, por lo menos es reciente eso. Pero lo que te digo, que ahorita no se ha visto en trabajos de muy alto perfil y se siente como que... Llega un trabajo de John Byrne, puta, dibuja 5 y pum, fuera. Y llama a alguien tal vez menos controversial o más aceptado. No sé. ¿Controversial en qué punto? Es que se da duro con medio mundo. Entonces, se pelea demasiado. Tienes rivalidades con Jim Shooter, Peter David, Joe Quesada, Mark Evans, Mark Ruffman, Eric Larsen. O sea, que se da duro públicamente en internet, en foros, correos y mierdas así. Entonces, es peleonero. Es pleitista el viejo. Tiene su foro de discusión, es bien, bien concurrido, que se llama, que está en www.burnrobotics.com. Entonces ahí se han dado muchos altercados, no solo entre profesionales y John Byrne, sino que a veces entre los mismos... como nosotros los geekos profesionales. Ah, sí. Sí. Que somos muy respetuosos uno del otro y las ideas. Somos muy profesionales en todo lo que andamos. más sobre la gente con daltonismo. Sí, sí, sí. Bueno, pero también entre los mismos usuarios del foro. O sea, tipo alguien comenta algo y John Byrne de repente, puta, no está en desacuerdo con esa opinión. Lo echa del foro. Patado al pecho. Puta, sí, lo putea y toda la mano. Entonces, ¿sabes qué? Eso me suena. Son cosas bien públicas. Que lo vino a arruinar la internet a él. Puede antes ser. Cuando no tenía chance de dar sus opiniones tan nadie se daba abiertamente. Cuenta que él era tan peleonero. O sea, cuando era con cartas que tenías que pegar el o sea, en todo lo estampilla. Que llegaba la carta. Ya se calmaba. se le calman los ánimos. Entonces, eso que incluso tuvo un pleito con Wikipedia, porque él empezó a editar su propio su artículo de Wikipedia. O sea que lo que vos estás leyendo es by John Byrne, dice aquí. Es subjetivo y... O sea, según él... Y es de dudosa fuente. No, porque sí está... ¿Cómo se dice? Pone las fuentes. Y sí ha ido a hacer el cross-checking también. No ha sido así nomás. Y también está bien resumido. La cosa es que tuvieron que bloquear el artículo para que no siguieran editando, porque era demasiado cambio. Y mira, ¿cuándo fue la última vez que entraste a editar el artículo, Geekos? ¿Ah? Nunca. En Wikipedia ya estamos, con mis Geekos. Búsquenos. ¡Fue puta! Bueno, no sabía. Búsquenos. Lo voy a borrar, fíjate, porque me da pena. ¡Qué bajo ha caído Wikipedia! Lo va a perder el respeto. Entonces... Versión española de Comic Geek Speak. Damn. Bueno, esa es la vida de John Byrne. Lo principal, digamos. Alguien bastante controversial. Pero que sí ha tenido bastante influencia. Así como decían ahí, ha influenciado a George Pérez, a McFarlane, a un vergo maravo. Entonces, lo que más memorable de él es la saga de Fénix, dijiste. Fénix, Fantastic Four, Man of Steel. Y ha estado en todos lados. O sea, no hay quien no sepa de él. No estamos en Wikipedia. ¿Ya lo buscaste? Sí. Ahí ahorita estamos. Ya nos quitaron entonces, ahí estamos. A John Byrne ahorita nos acaba de borrar. Maldito viejo peleonero, solo porque le empleamos, porque es daltónico. Bueno. Nos va a verguear a los chicos. Yeah. Nos vestimos así de colores y no nos reconocen. De arcoíris. Uy. No. Señoras y señores, entonces con eso llegamos al final de este episodio de Comic Geekos, episodio extemporal. Muchísimas gracias a todos los que nos están... Sí, estamos fuera del flujo del tiempo. Normal. Nunca envejeceremos. En una burbuja de tiempo y espacio. Alright. Señoras y señores, los esperamos por aquí la próxima semana, cuando posiblemente escucharán al sensei decir... Porque lo más probable es que no venga, ¿verdad, sensei? Ya. Estamos cayendo mal. Cada vez estamos a profundidades nunca antes vistas. Sí. Habla el lenguaje grillo. Yo ya decía yo. Muy bien, señoras y señores. Esa es la traducción de mal. Robin. Sí, es como binario. A cantar eso, la canción aquella chapina del grillo y el mar. No. De Alush. ¿Cuál es buena. Esa? Alush sí. Nahual. No me buena. La leyenda del grillo del mar, sí, creo que se llamaba. No, la buena. Leyenda. O la fábula. La fábula. Mejor canto el mito. Sí, dos de cada cinco geekos saben de lo que se está hablando. Trina para el público. Muy bien, señoras y señores, los esperamos por aquí la próxima semana. Ah, perdón, un saludo especial a Ángel Dumas, Fuchicoma, Guillermo Indalecio, Josafat, Conchan, Nat, Matthews, Necrun, Rofe, Sensei, Biconintian y Zim. Zim. Por estar conectados en el foro, en el chat, mejor dicho, esta noche. Les recordamos, amigos, si quieren ayudar a los geekos, a estos sus humildes geekos, que les traen entretenimiento todas las semanas, compren algo en la tienda de los geekos a través de Amazon. Si ustedes quieren que le pongamos algún producto que de todos modos ya van a comprar, lo metemos ahí en la tienda, compran a través de nuestra tienda. El precio es el mismo, pero a nosotros sí nos queda una comisioncita y eso sí nos sirve a nosotros para pagarle Julio, así es. Y para pagar a las chicas de... A las strippers de... Ella no vino a bailar. De Behavior. No, la chica de Behavior. Ahí la tenés chulona la par tuya. Pero no me bailó. Ah, bueno. Que no le metió el dólar. Estoy pidiendo más tiempo aquí para el show. ¿Más tiempo? No, ¿quieren más tiempo? No los alcanza el tiempo. Vamos a terminar este show y para los que están pidiendo que nos extendamos, vamos a seguir platicando con ustedes. Gracias, amigos, por estar aquí. Los vamos a dejar con una cancioncita de un grupo que se llama The Flowbots y la canción es Handlebars. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo... ¡Salud! ¡Salud! Ride my bike with no handlebars, no handlebars, no handlebars.